cuando llego yo a la fiesta, los hombres se me alborotan. Dicen que yo soy candela, dicen que yo soy el diablo, y no es verdad. No es verdad. Se disputan por bailar, porque dicen que soy crema, que yo soy un mantecao y que tengo en la cintura algo sobrenatural. Iré bailando con todos, pero sin amor. cha-cha. Yo te invito a bailar cha-cha-cha conmigo. Cha-cha!